Pasamos a la siguiente distinción. Esta vez será un premio especial a la trayectoria. En este caso, vamos a entregarle este premio a una emisora de radio comunitaria en su trabajo diario de construcción de ciudadanía. El premio especial a la trayectoria es para FM 96.3, Aire Libre de Rosario, provincia de Santa Fe. Hará entrega de este reconocimiento Eduardo Rinés y Néstor Avalle, miembros del directorio de AFCA. Aire Libre es la radio comunitaria de Rosario, nació en 1988 por necesidad de los vecinos del barrio de poder expresarse, contar sus problemas y sus alegrías. Y hoy, con más de 25 años de historia, siguen haciendo radio para estar cerca, desde ese lugar, desde ese barrio de Urquiza, en la zona oeste de Rosario. Aire Libre es la radio del barrio y para el barrio y toda la ciudad, con programas de interés general sobre inclusión, pueblos originarios y muchas otras propuestas. Los invitamos entonces a los integrantes de Aire Libre que reciben este reconocimiento en su trabajo diario de construcción de ciudadanía. Esta radio que además tiene coproducciones y convenios con organizaciones sociales para la producción de programas. Los invitamos a decir unas palabras a estos compañeros y compañeras de esta querida radio FM 96.3. Sabíamos que esto tenía que suceder algún día. Después de 28 años, alguien algún día nos iba a tener que dar un premio por algo. Pensar que esta trayectoria se vio puesta en riesgo durante varias oportunidades. Por ejemplo, cuando empezamos hace 28, 29 años, cuando la policía nos perseguía y nos trataba de subversivo y delincuente y quería que cerremos las transmisiones porque nos iban a meter preso y nos iban a secuestrar todos los equipos. Y nosotros dijimos, no, ¿qué va a ser de nuestra trayectoria si cerramos? Me espera el premio. En otra oportunidad, cuando con el Beto estábamos sentados en una silla muy zaparrastrosos, la verdad que tenemos una foto para mostrar algún día, pero mostraba la realidad de donde estábamos, era en la plena neoliberalismo, donde estaba Menem, y estábamos en bancarrota, digamos, ya no resistíamos más, y vino un señor con un maletín y traje y nos dijo: a ver, muchachos, ustedes, ¿para qué quieren hacer radio? Véndanos el PPP y ustedes dedíquense a hacer obra de bien, que nosotros hacemos radio. Y le dijimos, mire, no. Y nuestra trayectoria nos iban a dar como un millón de pesos. Y en otra oportunidad, fuimos varios compañeros y compañeras de Farco al Confer, nos atendió un interventor y le dijimos, mire señor, interventor democrático, la comunicación es un derecho humano. Por lo tanto, las organizaciones sociales queremos tener una licencia, hay que cambiar la ley. Y el tipo nos dijo, a ver, ¿cuántas radios son? 15, 20. Conviértase en una sociedad anónima y le damos la licencia. Y le dijimos, no, y nuestra trayectoria. Por eso le decimos a todos los compañeros y compañeras que han empezado a construir nuevas trayectorias en nuestro país, que no tengan miedo, que no se dejen comprar y que prioricen la trayectoria colectiva a la trayectoria individual. Sobre todo ahora en este momento que vamos a necesitar trayectorias generosas, vamos a necesitar trayectorias muy generosas para enfrentar lo que viene, para cuidar lo que hemos logrado